Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El papel de la Iglesia en la comunidad ha sido un tópico extraordinario en este trimestre y continuamos estudiando y hemos avanzado bastante. Vamos llegando ahora al tema de Jesús las ministraba en sus necesidades, a las multitudes, a las gentes de las cuales él se compadecía. Y para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, es el pastor Rodrigo Córdoba. Ha sido líder de asociación, ministra las iglesias y aquí está con nosotros en esta hora. Bienvenido, pastor. Pastor Ezequiel Rueda, muchas gracias por la invitación para que analicemos este tema que es tan importante y básico en la iglesia. Así es, pastor, y gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Cuál ha sido el significado de la lección para usted esta semana? La humanidad tiene demasiadas necesidades y en ella estamos aprendiendo cómo Jesús satisfizo cada una de esas necesidades, cómo las enfrentó. Y es un ejemplo para la iglesia hoy, que estamos en medio de unas grandes ciudades y una comunidad tan necesitada, poder aprender de los métodos de Cristo. Bueno, pastor, comienza esa lección hablando de interrupciones. Las interrupciones no nos gustan, ¿cierto? Y aquí habla de interrupciones al ministrar. ¿Qué podemos rescatar, aprender de Jesús frente a esas interrupciones? Sí, Jesús se dirigía a sanar a la hija de Jairo. Uh-huh. Y en el camino fue interrumpido por una mujer que tenía flujo de sangre, quien no habló con él, sino que solamente tocó su vestido. Y con eso él sintió que había salido poder. Entonces él se detuvo de su camino y se conversó con la mujer, pidiéndole acerca de su sanidad y explicándole que por su fe ella ahora sería sanada. Eso es importante. A veces nosotros tenemos nuestra misión y en la misión sufrimos algunas interrupciones en el cumplimiento de esa misión, pero no debemos permitir que esas interrupciones nos quiten el objetivo, sino que debemos colocarles un límite para poder continuar con el objetivo. Jesús se detuvo, ¿cierto? Satisfizo esa necesidad, pero luego continuó con su misión de ir a la casa de Jairo para sanar a la hija de Jairo. Yo creo que también hoy nosotros debemos hacer algunas interrupciones en nuestro trabajo y evaluar cómo está nuestro trabajo y el trabajo de nuestras iglesias. Y eso no es tiempo perdido, para poder reenfocar la misión y el objetivo que tenemos en nuestras iglesias y aún en nuestra propia vida. Pastor, sí, la lección termina diciendo, hablemos de interrupciones, ¿no? Bueno, a su vez, hacia el otro lado también, no olvidar la misión, pero también entender que en el camino hay cosas que hacen hacer una pausa y hay que atenderlas, ¿no? Así es. Y eso sucede mucho en el ministerio, uh-huh, y aún en las mismas iglesias. Cuando tenemos una misión y tenemos un objetivo, siempre llegan algunas trabas o algunas interrupciones, uh-huh, pero hay que atenderlas de la misma manera, sin olvidar que no vamos a quedar ahí solo en las interrupciones y nos vamos a olvidar de la misión. Y esto con respecto a veces a muchos movimientos disidentes que llegan. Uh-huh. Tenemos una misión y llegan esos movimientos, hay que atenderlos. Pero es el plan de Satanás que nos quedemos en, sí, la interrupción, curando, sanando o enfrentándola y nos olvidemos de la misión. Si decía Nehemías, hago una gran obra y no puedo ir, ¿no? Porque la obra cesaría. Así interesante. Es. Pastor, ¿cómo puedo ayudarte? Esa gran pregunta que pues estaba en la mente de Jesús. Y hay dos casos, ilustraciones, que como usted ha dicho previo a esta grabación, son importantes dentro de la lección. Sí, Jesús llega en estos dos casos. Jesús está con el paralítico de Betesda, ¿no? Y está también con el ciego Bartimeo. Uh-huh. Pero en ambos de los dos casos, lo que hace Jesús primero es evaluar. Él llega al estanque de Betesda y evalúa. Diagnóstico previo, ajá, ¿no? Antes de tratar. Sí, y uh-huh, cuando él evalúa, ve cuál es el caso que hay más necesitado. Y se dirige a donde él está y le dice, ¿quieres ser sanado? Entonces, él inicia otro aspecto importante. Siempre se entrevista o trata de romper el hielo haciendo una pregunta para ganar la confianza o llamar la atención de la persona. Y en el caso del ciego Bartimeo, pues cuando él lo llama, Jesús le dice, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué deseas que yo haga por ti? Entonces, él evaluaba la necesidad y de acuerdo a la necesidad, él actuaba. Y eso es para nosotros también un ejemplo. Alrededor de las comunidades donde nosotros estemos, debemos evaluar la necesidad de la comunidad. porque a veces no la evaluamos. Entonces estamos apuntando mal y no vemos los resultados, porque no es lo que nosotros pensamos que la gente necesita, sino lo que la gente realmente necesita, donde tenemos que trabajar. Pastor, usted está diciendo algo supremamente importante que nuestra teleaudiencia va a aprovechar. Hay líderes, hay ministros, hay pastores, porque muchas veces llegamos a un lugar y no vamos a visitar los líderes de la comunidad para saber qué necesidades tienen y qué podríamos hacer por ellos. Sería más objetivo hacerlo. Sí, es lo mejor evaluar. Se cuentan muchas historias en el África sobre la Organización Mundial de la Salud, cómo llegaba a los pueblos y a las aldeas tratando de ayudar, pero hacían lo que ellos querían y lo que ellos pensaban que la comunidad necesitaba, y no era lo que la comunidad necesitaba. Tenían ellos, después que de haber hecho unas grandes inversiones, tener que echar todo atrás, todas esas grandes inversiones, y ahora enfocarse a lo que realmente la comunidad necesitaba y quería. Usted lo dijo hace un rato, detenernos, interrumpir el trabajo para planear es importante. Ese tiempo después se va a ver recompensado. Sí, y eso es lo que debemos hacer, porque cuando nos damos cuenta que no estamos siendo efectivos en una comunidad, tenemos que parar, interrumpir el proceso y reevaluar con el propósito de ver hacia dónde podemos nosotros trabajar. Y no solamente descubrir la necesidad, sino que también debemos interesarnos por esas personas y por esa comunidad. Jesús, a través de estos dos ejemplos, mostraba su interés por esas comunidades y por esas personas y satisfacía. Entonces, no era como alguien que pasaba inadvertido, sino que él buscaba a esas personas y hacía su trabajo personal, mostrándoles su interés, su amor, su compasión, su amabilidad a esas personas. Interesante, Jesús. Siempre atento a las necesidades y apuntaba a lo que había que apuntar, ¿no, pastor? Hablemos de las necesidades más profundas, porque en medio de un mundo donde millones y millones claman debido a su dolor, sufrimiento, pues tenemos que saber cuáles son las más profundas y cómo tratarlas. Sí, ahí tenemos un caso que es interesante, cuando aquellos cuatro amigos llevan al paralítico y lo bajan por el techo. Así es que lo presentan donde está Jesús, y cuando Jesús lo recibe en la parte de abajo, lo primero que Jesús le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Así que aparentemente no estaba satisfaciendo la necesidad que este hombre tenía, sino que se estaba yendo por otro lado, y dirá alguno: pero si es lo que necesita que lo sane, ¿por qué le está diciendo tus pecados te son perdonados? Recordemos que muchas de las enfermedades son psicosomáticas, sí, y parece que este era un caso. Y Jesús, que conocía el corazón y conocía a las personas con las cuales él hablaba, realmente conocía sus necesidades. Por eso es que la Biblia nos dice que el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo hemos de pedir? Dice la Biblia, no lo sabemos, mas el Espíritu sí lo sabe. Así que a veces nosotros clamamos a Dios por ciertas cosas, pero Dios sabe que eso no es lo que necesitamos. Y más bien Él traduce, el Espíritu Santo, nuestras oraciones para satisfacer realmente nuestras necesidades. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que al trabajar con las comunidades, a veces nos quedamos solamente en lo que es la apariencia, en lo que es lo superficial, y nos olvidamos que es lo importante. De pronto llegamos a una comunidad que vemos necesitada y les llevamos mercados. ¿Pero eso es realmente lo que necesita la comunidad? Esa es buena pregunta, pastor. Sí, hay que llevarle el mercado, pero también hay que satisfacer su parte espiritual, porque eso es lo que más se necesita. Entonces debemos analizar de esa manera esa situación. Estamos subrayando cómo Jesús conocía las necesidades y las ministraba, las atendía. Pastor, dentro de esto, qué interesante, usted nos recordó el caso del paralítico, y deseado toda la gente revela, ¿no?, que él venía, pero no era tanto su problema físico, sino su problema espiritual, y el Señor sabía que esa era la primera necesidad, ¿no? Sí, esa era la necesidad más urgente que él tenía. Pastor, al otro lado, perdón, de nuestro programa puede haber gente que está pasando por necesidades. ¿Qué seguridad les damos? Una es que Jesús los conoce. Amén. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, que ni un pajarito cae del cielo o muere sin que Dios se dé cuenta. Entonces, y dice en San Mateo 6, miren, no se preocupen por la comida, ni por el vestido, ni por esas cosas, que Dios sabe que de todas ellas tenéis necesidad. Pero ahí recalca, busquen primero a Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pastor, lo que acaba de decir, al venir una persona con grandes necesidades, pienso que eso que usted acaba de decir es importante. Buscamos primero a Dios y Dios nos va a abrir la puerta para lo demás, ¿no? Así es. Eso debemos tenerlo siempre en cuenta, porque Dios debe ser lo primero. Y Él, ya que nos conoce y conoce nuestras necesidades, las suplirá. Usted dijo de enfermedades psicosomáticas, y vuelvo al caso del paralítico. El Ministerio de Curación dice que muchas personas quedan inválidas, no por algo físico, sino por su mentalidad, ¿no? ¿Qué mensaje damos a esas personas que de pronto pueden estar en ese momento, en esa situación? Sí, esos son sentimientos de culpa. Uh-huh. Y esos sentimientos y de culpa... Y lo tenía, el paralítico lo tenía. Sí, y según dice Elena G. White, eso puede enervar los nervios, paralizarlos de tal manera que la persona puede caer en una prostración. Miremos cómo la enfermedad de este siglo es la depresión y la ansiedad. Y todo eso son como consecuencias de una mente que está siendo culpada o culpabilizada por su conciencia, ¿no? Una, ese para lo que los psicólogos llaman el super yo, como ese que es el filtro y que no deja que las personas sean felices. Por eso la psicología trata de anular el super yo, la conciencia, diciéndole al hombre que cada uno tiene su propia verdad y que no debe por qué permitir que otros le impongan cierta ética o ciertas normas éticas. Importantísimo, pastor, que hayamos entrado en ese punto. Vamos ahora al tema de Dorcas en Jope. Aparece esta otra ilustración, otro caso práctico. Sí, pero es interesante cómo esta mujer, Dorcas, ella hizo una evaluación de las necesidades que había en su comunidad y descubrió que dentro de su comunidad había un grupo que era muy necesitado, que eran las viudas, y se dedicó a trabajar por las necesidades de las viudas. De tal manera que cuando ella fallece, las viudas se sintieron ahora desamparadas. ¿Quién nos va a ayudar? Pero hay otro aspecto interesante con ella, es que no solamente se dedicó a esa población olvidándose de los miembros de iglesia, sino que también añade que ella le ayudaba a uno de los santos. Sí. Entonces, los santos y las viudas. Entonces, ella se enfocó en una población. Nosotros deberíamos hacer lo mismo en nuestras comunidades, enfocarnos a una población y ayudar a esa población que está a nuestro alrededor, de acuerdo a lo que veamos cuál es su mayor necesidad. Y eso creo que es lo que está diciendo ese tópico al hablarnos de que la iglesia puede usar al servir a la comunidad varios estilos, colonizador, jardinero, sí, el estilo pastoral, ¿no? Así es. Es importante definir eso, ¿cierto, pastor? Sí, para saber cuál es el método mejor que podemos usar para nuestras comunidades. Y cada uno de esos métodos que utiliza y escribe el pastor Warren ahí, es interesante ver que esos tres estilos tienen que ver como con la iglesia, más bien para mí, porque cada iglesia debe descubrir como cuál es el método que esa iglesia prefiere para trabajar. Si como el del jardinero en sus vecinos más cercanos, y donde el jardín es una prolongación de su habitación, o como en el otro caso del pastoral, pues que se dedica más al trabajo por algún grupo de personas, por ejemplo, las madres solteras que necesitan tanto apoyo, tanto consejo. O en el primer caso, cuando sería buscar la comunidad más cercana a la iglesia y descubrir cuál es. En el caso que nos hablaba la lección en la introducción de aquella mujer africana que era una obrera y que se dedicó a trabajar por los enfermos de SIDA y las esposas y las familias, eso es un ejemplo de ese primer aspecto. Pastor, usted subrayaba la frase a los santos y a las viudas, ¿no? Y aquí dice la lección, tu jope debe estar fuera de la iglesia y dentro de ella, ¿no? Así es. No debemos descuidar las necesidades que hay en la iglesia. Los domésticos de la fe, ¿no? Así es, porque ellos son nuestros hermanos y son para nosotros como nuestra responsabilidad. A veces nos podemos enfocar mucho ayudándole a los de afuera, pero nos olvidamos los de la propia casa. Sí, ahí se usa la frase de que la gente puede llegar a la apreciación como el miembro de iglesia ama y se preocupa por cada uno de sus miembros, ¿no? De sus más cercanos. Así es. Pero esa debe ser entonces para nosotros un público objetivo, ¿cierto? Debemos tener eso y trabajar para que no solamente los de afuera se beneficien, sino los de la misma comunidad y la misma iglesia. Así es. Pastor, la Iglesia en Acción es con que se cierra el tópico de esta semana. Hablemos de eso. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Es interesante y bien bonito, ¿no? Ese versículo de Proverbios. Porque a veces nosotros nos quedamos solo en planeación y nos olvidamos de la ejecución. Pero dentro de la ejecución también hay un aspecto que considero que es importante y es poder hacer un seguimiento. Porque somos expertos en hacer impactos, pero muy pocos en no el seguimiento. Tenemos una campaña evangelística en un barrio o llevamos y hacemos una atención social en un barrio y en un sector y nos olvidamos hacer el seguimiento, nos olvidamos. Otros cosechan. ¿No? Sí. Lo que les dejamos. Deberíamos tener un plan de seguimiento con el propósito de estar analizando cuáles fueron los efectos. Entonces, en la lección miramos algunos aspectos que son importantes. Uno es que hay que primero hacer una evaluación, mirando cuál es la necesidad de la comunidad. El segundo, después, es elegir cuál de esas necesidades vamos a nosotros a satisfacer, a atender. En tercer lugar, debemos crear planes, ¿cierto?, para atender a eso. Y en el cuarto lugar, como nos decía, es la ejecución. Y son cuatro aspectos que son básicos en lo que se hace con la iglesia. Pero casi nunca lo hacemos, porque casi siempre trabajamos es para lo que resulte. Al momento. Son como atendiendo los incendios. Exacto. Y atendiendo solamente eventos. Pero a veces no trabajamos por una planeación que pueda llegar al tiempo y dar sus resultados. Y yo creo que deberíamos trabajar en la iglesia evaluando como hizo Jesús, buscando esa necesidad, luego creando una estrategia para satisfacer esa necesidad y luego ejecutándola. Y en esa ejecución es importante contar con todos los departamentos de la iglesia, que la escuela sabática se involucre en el mismo plan, la sociedad de jóvenes, los jóvenes, los conquistadores, los guías mayores, los aventureros, el ministerio infantil, las dorcas, las diaconisas, todos trabajando hacia ese objetivo que se trazó la iglesia o a esa meta que se trazó la iglesia hacia esa necesidad que descubrieron de la comunidad. Pastor, análisis y planificación esencial en la iglesia, ¿no? Sí, es básico. Pero qué tan difícil es. Sí, sí. Que tomemos tiempo para lo que nos va a dar muchos resultados. Sí, casi siempre trabajamos es por emergencias, lo que resulte, pero casi nunca por planeación. Y eso es básico. Bueno, pastor, estamos llegando hacia el final de esta lección que ha sido supremamente práctica. Uh-huh. Ha sido toda una clase de lo que Jesús nos enseña. ¿Qué podríamos destacar? ¿Algunos puntos que usted quisiera destacar al cierre? Bueno, la preocupación de Dios por las necesidades de los hombres. Vemos cómo ahí se nos recalca. Y Él quiere que la iglesia también sienta lo mismo que Él. Que hay grandes necesidades en el mundo y en el hombre. Y que la iglesia, como una extensión de Él, pueda atender y satisfacer esas necesidades que hay en la comunidad a nuestro alrededor. Bien planificadas, bien ejecutadas, con buenas estrategias, con nuevos métodos, con el propósito que podamos llegar a un correcto fin. Y lo que es más importante, conducir esas personas a los pies de Cristo para que lo acepten como su Salvador, que ese es el fin último que nosotros como iglesia realmente tenemos. Pastor, dado que el tiempo nos permite unos minuticos más, la lección plantea la pregunta de que cuando nosotros nos extendemos a otros, debemos tener cuidado de no olvidar nuestra meta final. Sí, porque nos podemos quedar pensando que llevar el mercado o que teniendo un comedor comunitario es la misión. Y esa no es la misión, ese es un medio para alcanzar la misión. Por eso no debemos permitir que eso nos distraiga de nuestro verdadero objetivo. Así como Jesús no se dejó distraer ni por los fariseos, ni los saduceos, ni por la gente, sino que Jesús continuó con su misión. Gracias al pastor Córdoba por ayudarnos a entender mejor cómo Jesús ministraba a la multitud. Sin duda, cada semana estamos siendo edificados. Les invitamos para que nos sigan acompañando en Escudriñando las Escrituras. Pastor Córdoba, muchísimas gracias. Pastor, el Señor le bendiga. Con mucho gusto. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.